Miércoles 15 de julio. La curación de Naamán. Escucha Segunda de Reyes capítulo 5, versos 11 al 14, que nos enseña este informe acerca de Naamán y algunas de las lecciones que tuvo que aprender. ¿Qué podemos tomar de él para nosotros mismos? Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Falfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, levántate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Si el profeta Eliseo hubiera salido para encontrarse con su destacado visitante, y hubiese usado algunos gestos acompañados por fórmulas mágicas y otros ritos tan comunes en las religiones paganas, Naamán no habría vacilado. Sin embargo, 2 aspectos de la recepción lo molestaron. No solo el profeta no salió de su casa en persona para encontrarse con Naamán, sino también le ordenó ir al río Jordán para ser curado de su lepra. Desde el punto de vista del protocolo, Naamán estaba en lo correcto. Eliseo debió haber salido de su casa para saludarlo. Y los ríos de Damasco eran sin duda mejores, pues eran más limpios que el barroso Jordán. No obstante, por medio de Eliseo, Dios dirigió a Naamán al Jordán, un río en Israel. Todo el proceso de curación estaba diseñado para demostrar, primero, que había sido un profeta del Dios verdadero en Israel, y segundo, que Dios recompensa una obediencia creyente. El séquito de Naamán lo convenció de someterse a su nuevo y divino comandante y por lo menos hacer la prueba. Lo convenció el argumento de que, si la curación sugerida hubiera sido complicada, la habría soportado. Debió de haber sido difícil para Naamán tragarse su orgullo al haber escuchado a una niña esclava y a un profeta extranjero que le mostró poca deferencia, y finalmente obedecer a sus propios siervos. Sin embargo, estaba desesperado por sanarse. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 14. Los requerimientos iniciales para la curación de Naamán eran creer y obedecer. Tan pronto como superó su orgullo y cumplió con la expresa voluntad de Dios de bañarse 7 veces en el barroso Jordán, él fue sanado. Escucha Romanos capítulo 6 versos 4 al 11. ¿De qué modo la historia de Naamán refleja algunos de los principios que se enseñan en estos versículos? ¿De qué manera has experimentado la realidad de una vida nueva en Cristo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.